eres tú, mujercita ideal. Duerme, duerme mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta canción que para ti forjé. Esta canción que para ti forjé. Escuchó la voz de Chucho Avellanet con este tema Duerme. Son las 10 de la noche con un minuto. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea, transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. Vamos a continuar con esta programación. Vámonos con una emisión más de El Umbral del Silencio. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Arnold Schoenberg, Berta Petkomitas, Philip Glass y Morton Feldman. En primer término presentamos a su atención Fantasía Opus 47 para violín y acompañamiento de piano de Arnold Schoenberg. Interpreta Carol Bidman al violín, acompañada al piano por Simon Lepper. Thank you. Escuchamos Fantasía Opus 47 para violín y acompañamiento de piano de Arnold Schoenberg, interpretada por Carol Bidman al violín, acompañada al piano por Simon Lepper. A continuación le invitamos a escuchar, a manera de interludio, la canción de cuna, Horror, del compositor armenio Vertapet Komitas, en transcripción e interpretación para piano del compositor también armenio, Tigran Mansurian. Thank you. Escuchamos la canción de cuna, Horror, del compositor armenio Vertapet Komitas, en transcripción e interpretación para piano del compositor también armenio, Tigran Mansurian. A continuación le invitamos a escuchar Música en quintas, para teclado, del compositor estadounidense Philip Glass, en transcripción para ensamble de cámara. Interpreta el ensamble neoyorquino Van Gonacan All Stars. Thank you. Escuchamos música en quintas para teclado del compositor estadounidense Philip Glass en transcripción para ensamble de cámara. Interpretó el ensamble neoyorquino Van Gonacan All Stars. Para concluir el espacio de hoy le invitamos a escuchar Primavera de Cosros, pieza para violín y piano del compositor estadounidense Morton Feldman. Interpretan Carol Bidman al violín y Simon Lepper al piano. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Primavera de Khosrow, pieza para violín y piano del compositor estadounidense Morton Feldman. Interpretaron Carol Bidman al violín y Simon Lepper al piano. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.